Hola, hoy nos metemos de lleno en la seguridad 5G. Es esa tecnología que usamos ya para todo, ¿verdad? Pero ¿sabemos bien qué riesgos puede tener? Tenemos aquí un documento, la verdad, muy interesante. Es el Análisis de Riesgos 5G, el 5GRA, de la BSI alemana, la Oficina Federal de Seguridad de la Información. Y nuestra idea hoy es, bueno, desgranar un poco cómo hacen ese análisis y sobre todo ver qué riesgos ven ellos para, bueno, para distintos tipos de actores, como una guía rápida, ¿no? Exacto. Este informe lo que hace es presentar la metodología y los resultados más generales. Hay que entender que es un marco. Los detalles de cada parte de la red 5G, como el núcleo, la red de acceso radio, la RAN, eso va en documentos aparte. La metodología que usan, que la llaman 5GRA, se basa en un proceso bastante estructurado. Se llama PASTA. Pasta. Sí, son las siglas en inglés de Process for Attack Simulation and Threat Analysis. Vamos, que tiene como siete pasos clave. Definir escenarios, dibujar el sistema, detallar las partes, luego recopilar amenazas que ya se conocen, buscar puntos débiles, ver cómo se podrían explotar y al final, pues, calcular el riesgo. Oye, pues suena bastante completo ese método pasta. Entonces, ¿qué tipo de riesgos concretos miran? Porque ahí está la miga, ¿no? Lo miran desde varios ángulos, has dicho. Así es, diferencian tres perspectivas. Por un lado, la del operador de red móvil público, las telecos de toda la vida, vamos. Luego está la perspectiva del usuario final, de cualquiera de nosotros. Y también la de alguien que opera una red 5G privada. Imagina una fábrica, por ejemplo, o un campus universitario. Para cada uno, los riesgos son distintos. Vale, pues empecemos, si te parece, por los operadores públicos, las grandes compañías. ¿Qué es lo que más les preocupa según este informe alemán? Pues mira. Por ejemplo, riesgos que tienen que ver con sus obligaciones legales allí, en Alemania. Ponen un ejemplo muy gráfico, pero un impacto alto. Es el fallo de las llamadas de emergencia. ¿Se imaginan, eh? Una. Un incendio en una casa donde no puedes llamar a los bomberos. Uf. Claro, y eso causa daños económicos enormes. Hablan de más de 350.000 euros o incluso, pues lo peor, pérdidas humanas. Es la conexión entre el fallo técnico y la consecuencia real lo que impacta. Ya veo ya. No es solo que no funcione algo, es lo que puede pasar después. Muy directo. ¿Y hay más ejemplos para ellos, para los operadores? Sí. También analizan, por ejemplo, fallos de red más grandes a nivel regional o incluso multiregional, o problemas con la difusión de alertas a la población, el cell broadcast de este. También, claro, violaciones del secreto de las telecomunicaciones, que eso está protegido por ley, o fugas de datos de clientes. Anda. Que eso con el RGPD pues puede suponer multas muy, muy serias. Hablan de hasta un 4% de la facturación anual global. Buf, palabras mayores, implicaciones económicas y de reputación tremendas. Vale, si bajamos ahora al usuario de a pie, ¿qué riesgos nos afectan más directamente? Pues para el usuario final, un riesgo que marcan con impacto potencial alto es que alguien acceda sin permiso o manipule tu geolocalización. La ubicación. Exacto. El informe pone el ejemplo de cómo un atacante podría usar esa información para planificar un robo, ¿sabes? O para acosar a alguien. Es un buen recordatorio de que la ubicación es un dato muy, muy sensible. Da que pensar, sí. Algo tan normal como que el móvil sepa dónde estás puede ser un problema. ¿Qué más miran para los usuarios? Pues a ver, también evalúan que no puedas hacer llamadas urgentes que no sean las de emergencia oficiales, ¿eh? O que alguien suplante la identidad de la persona a la que llamas. También que alteren los datos que envías o recibes, o sea, la integridad, o que usen tu identidad de forma indebida, o el espionaje de comunicaciones, la confidencialidad, vamos, o simplemente que la conexión te vaya muy lenta, afectando la calidad de servicio, la QoS. Vaya. Los impactos los clasifican de bajo a alto, claro, depende del escenario y si eres un particular o una empresa. Entendido. Y nos queda el tercer ángulo, esas redes 5G privadas, las que se montan en industrias, hospitales, ahí cambian las preocupaciones. Totalmente. Ahí el foco está más en la operación específica de ese sitio. Por ejemplo, un fallo total de la red privada. Lo califican con impacto medio. Pero claro, eso podría parar la producción en una fábrica, si las máquinas dependen del 5G para funcionar. Lógico. O incluso una degradación del servicio, que también ponen como medio. Si afecta a la latencia, a esa respuesta súper rápida que necesitan algunas aplicaciones industriales, pues podría dañar maquinaria. Y la confidencialidad, por supuesto, es crítica. Si se filtra información sensible, Imagínate, datos médicos en un hospital. Ahí el riesgo es medio alto. Las consecuencias pueden ser muy graves. Tiene todo el sentido que los riesgos se adapten al uso que se le da. Y para poder comparar todo esto, necesitan una forma de medirlo, ¿no? Alguna métrica. Correcto. Definen categorías de impacto que son bastante tangibles, la verdad. Miden horas de usuario afectadas, el daño económico, y aquí diferencian si afecta al operador, a una empresa o a un particular, ¿eh? Y también los daños personales, desde heridos leves hasta, bueno, víctimas mortales. Entiendo. A cada categoría le dan un nivel, bajo, medio o alto, y esto lo cruzan con la probabilidad de que ocurra, que también la estiman como baja, media o alta. Y con eso hacen una matriz de riesgo. Eso sí, hacen una advertencia importante. Dicen que la privacidad, aunque es fundamental, es súper difícil de medir con números objetivamente. Así que queda un poco fuera de esa puntuación final. Vale, perfecto. Pues, si te parece, resumimos un poco la idea clave de esta inmersión. La seguridad 5G, vemos que no es algo simple. Es un entramado complejo y necesita un análisis riguroso, metódico, como el que propone este informe alemán. Y sobre todo, que los riesgos no son los mismos para todos. Depende mucho de si eres el operador, el usuario o si gestionas una red privada para algo muy concreto. Eso es. El documento ofrece un marco muy valioso, además apoyado en estándares de la industria como los del 3GPP y en metodologías reconocidas. Sirve para identificar y para sopesar riesgos conocidos. Se basan en fuentes públicas y en el conocimiento experto que hay ahora mismo para dibujar este panorama de amenazas. Y como siempre, nos gusta dejar una pregunta en el aire. Este análisis se centra en escenarios que ya conocemos, componentes definidos por los estándares actuales. Pero, ¿qué pasa con los riesgos que podrían venir de, no sé, la interacción inesperada entre sistemas tan complejos? O de las nuevas capacidades como el MEC, el Multi-Access Edge Computing, esa computación en el borde de la red que promete acelerar todo. ¿Estamos mirando bien esos posibles nuevos frentes? O incluso, yendo en paso más allá, ¿hasta qué punto un análisis tan centrado en lo técnico captura bien los riesgos que vienen de factores humanos? O de la cadena de suministro global de los componentes 5G, que es complejísima. El informe menciona estos temas de pasada, citando otros documentos, pero quizá merecerían su propio análisis de riesgo, tan detallado como el técnico. Son preguntas importantes, creo yo, para reflexionar mientras seguimos adoptando el 5G cada vez más.